Cuando dirigía a San Lorenzo, el bambino Héctor Veira decía que no sabía cómo hacer. Alguna vez le dio la misión al Negro Quintero, al inolvidable Chino Coudanes, pero no había forma. Le tiene el bambino una admiración absoluta a Bochini. ¿Cómo es, Bambi? ¿Vos viste que cuando Bocha estaba bien, no había forma, ni marca personal, ni dos líneas de cuatro, ni 70 jugadores? No había. Cuando él estaba bien, estaba bien. Son como los grandes genios. Entonces le di la marca personal al negro Quintero, no para que lo marque, y el Bocha estaba en un día inspirado, espectacular, ¿no? Y después le digo, Chino, agárralo a Coudane, agárralo vos, le digo, agárralo, porque si no, escuchá, no va a volver loco toda la tarde, y lo agarra el Chino Coudane, y otra vez el Chino, pim, pum, bueno, no había forma, y Coudane me grita del banco, pero ¿qué hacemos, bambino, con esto? Y le digo, pégale entero, le digo, la única forma, no podemos marcarlo, le digo, no hay otra forma, ¿viste? Esos días inspirados. Yo cuando hacías la charla, y terminaba la charla contra Independiente, y decía yo al final, roguemos que este no tenga ganas de jugar. Hablaba de todo y después decíamos, robemos que este no tenga ganas de jugar. Si no, es una cosa, no, un jugador maravilloso el Bocha, maravilloso.